misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al séptimo programa del Piso 13. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. ¿Qué tal? Ya hoy ha llegado el futuro, las máquinas y nosotros, contra nosotros mismos en lo más profundo del ser. Ha venido al Piso 13 Kiyotsi, diseñador de videojuegos y gran conocedor de la música que reside en las entrañas de las máquinas computadoras personales. Bienvenido, Kiyotsi. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno. Todo el futuro, yo también. Sí. Los viajes son duros del futuro. Bueno, hoy vamos a hacer. Bueno, Kiyotsi está aquí porque va a poner algunas. Bueno, trae sorpresas del futuro. Sí, eso es. Traigo la música que se está escuchando ahora, allí. Ahora allí. Y bueno. Álvaro trae también su sección habitual. Sí, pues esta vez nos vamos a un ring virtual donde se van a enfrentar Jake LaMotta y Rocky Balboa. Ya tiembla el mundo. Bien, luego tenemos una entrevista a Las Colombinas, un grupo de música de Hondarribia. Y bueno, más sorpresas si nos da tiempo en esta hora y pico que tenemos por delante. Vamos a empezar con vuestra sección favorita, Grados de Separación. No os vamos a hacer esperar, no nos guardamos los clímax ni nada. Vamos ya. Al ring. ¿Qué tenemos, Álvaro? Pues tenemos a un... Bueno, se me ha olvidado una cosa, es verdad. La canción con la que hemos empezado es Grosgoroth. Odio a la gente rica. Eso es. De su trabajo de este año, del 2015. Bueno, es una maqueta que tiene inédita un poco. La de... Sí, el trabajo que presentó en su momento a principios de este año en La Rasquito, aquí en Bilbao. Eso es. Y bueno, ya está dicho esto, vamos allá, al ring. Pues, como digo, empezamos con la historia de ese púgil... Ese aspirante a púgil llamado Robert Rocky Balboa, personaje que encarnó Sylvester Stallone, que en la tercera parte, que Rocky 3, que tuvo aquí una adaptación, por llamarlo de alguna manera. Con Andrés Pajares, llamada Yo hice a Rocky 3. No sé si alguno aquí los más viejos del lugar la recordáis. Bueno, es de Ozores, ¿no? Es de ese cine. Sí, de cine de... sí, con Pajares haciendo de Roque, Antonio Ozores, ahí, el inefable Antonio Ozores ahí como secundario de lujo y tal. Uh-huh. Y bueno, pero no va por ahí el primer grado de separación. El primer grado de separación va por un señor cuyo verdadero nombre era Lawrence Turrott, pero que todo el mundo conocimos como Mr. T. Y más aún lo conocimos como M.A., que era el rival de Sylvester Stallone, de Rocky Balboa, en la tercera parte de... La tercera de la saga de Rocky. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Eye of the Tiger. Tenemos que poner. Naturalmente. Pues ahí estaba el Eye of the Tiger de Survivor, ¿no? Y al final gritando que, Mr. T. Que creo que es un tema precisamente que era el tema estrella de esa tercera parte. Uh-huh. De esa tercera parte, la más famosa posiblemente de toda la saga. Yo pensaba que salía desde la primera parte. Junto ya. Con la del boxeador ruso este que encarnaba Dolph Lundgren. Que esa creo que fue Rocky 4. Creo que sí. ¿Puede ser? La 4, sí. Y la presencia, sobre todo, pues impactante de ese contrincante que iba ahí con su cresta afro, ese oponente que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Yo tampoco. Igual hacía Mr. T también. Siempre ha hecho. No, creo que tenía otro nombre, pero ahora mismo no me acuerdo de... Podemos... Pero ese contrincante, con el tiempo, se convertiría en uno de los personajes más populares de la televisión norteamericana en aquella década de los 80. Me he acordado de cómo Mr. se llamaba. T. Me he acordado de cómo se llamaba. Mr. T. Sí, Kluber Lang. Kluber Lang. Kluber Lang. Lo miraba aquí. Mr. T, más conocido como M.A. Barracus, en esa serie absolutamente mítica de los 80 que pues de alguna manera nos marcó a todos, como fue el equipo A. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Murdoch sí, me ha influido mucho ahora que lo he visto otra sí, vez. Sí, sí, es todo un personaje. Todo un personaje que encarnó el actor Dwight Schultz. Pero no es Murdoch en quien nos vamos a detener, sino en un capítulo que recuerdo con un especial cariño que iba pues de una fuga... De un cantante que estaba pues que estaba preso y que era el cantante favorito de DMA, ¿no? Está comprobado. Dicho personaje lo encarnaba Isaac Hayes, el mítico músico norteamericano, pero nos vamos a detener dentro de aquel episodio llamado originalmente The Heart of Rock and Roll, como un tema de Huey Lewis, por cierto, donde Rick James interpretaba, pues ahí en el concierto este que hacían en la cárcel, un poco a lo Sarri Sarri, la historia de Cortatu, exactamente. Se fugaban luego en la caja de un ampli. Sí, algo así. Bueno, pues nos vamos a detener en la actuación que hizo Rick James en aquella, en aquel recital ahí, pues para los presos y tal, interpretando lo que fue su super hit llamado Super Freak. Cold-blooded or what? I can dig it, man. And pretty soon, you're gonna be great again, too. Yeah. Not me, B.A. Not this old boy. What you talking about, man? Rock and roll might be here to stay, but not CJ. I've been, B.A. I've been, and now I'm gone. That's crazy, man. You ain't no truck driver or surgeon. You don't retire or grow too old to do what you do. You can't. What you do is you. There's something inside you, and nothing can get rid of it unless you die. All the time my life was going great and I didn't think I was going through anything worth singing about. I had plenty to say in my songs. But I've been dead for years now. Since that night, since I've been in here. A lot of guys had it tougher than you, and they came through it. So you done something wrong, but you paid your dues. And you gotta keep on paying and be who you really are. Because a lot of people out there went through a whole lot of trouble to do for you. And now you gotta do for them what you always have done, and that's sing. A Murdoch, con su voz original, pues terminando ahí de presentar a Rick James o dando paso allá a la siguiente actuación y tal. En el medio del tema también estamos escuchando un diálogo entre Isaac Hayes y M.A. Y Isaac Hayes es el protagonista del siguiente grado de separación. Isaac Hayes con Rick James coincidieron unos cuantos años más tarde en un capítulo de esa maravillosa serie llamada South Park. En aquel capítulo donde pues organizaban otro concierto, otro evento, macroevento ahí llamado Chef Aid, para ayudar al personaje que interpretaba Isaac Hayes, que era el chef, el cocinero del colegio donde íbamos a decir que estudiaban, pero la verdad es que con el señor Sombrero y el señor Garrison, pues no salen nunca aprender no aprendían cosas que se suelen enseñar habitualmente en la escuela. Spoons of cinnamon and two or three egg whites, a half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy, then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Grease up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give the spoon a lick. Have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber. Suck on my balls. Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me, nah. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. 'Cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my body. Bueno, pues habéis escuchado la canción de los huevecillos del chef. Dentro de aquel capítulo donde, bueno, pues montaban ahí un concierto para sacarle ahí del apurillo, ¿no? Al chef y tal. Isaac Hayes, es nuestro siguiente grado de separación. Y Isaac Hayes intervino en su momento, pues también por aquella época, en lo que fue la segunda parte. El efecto 2000. De la película de Blues Brothers. el efecto 2000 en, efectivamente, en todo su esplendor, ¿no? Blues Brothers 2000, pues ni de lejos es tan buena como, como la, la primera, y pero tiene, tiene a Isaac Hayes pues como uno de los componentes de la banda rival de los Blues Brothers y tal, ¿no? En esa película, sí, podemos. Pues como digo, vamos a ver el tráiler ahora. February 6th, from Universal Pictures, the Blues are back. I'm getting the band back together. The last time they played anywhere, they were charged with grand larceny, felonious motor vehicle assault, and damages in excess of $20 million, and you are asking me if I want to join this band? I could show you all the moves. My God! Help us! This is Mighty Mac, the new lead singer in the band. I said, hey! John Goodman, Joe Morton, James Brown, Aretha Franklin, B.B. King, Paul Shaver, Erykah Badu, Travis Tritt, Bo Diddley, Dr. John, Steve Winwood, Wilson Pickett, Blues Traveler, Johnny Lang, and many more. The Blues Brothers Band? I thought you guys were all in jail. Dan Aykroyd and John Landis, directed by John Landis. Pues ese era el tráiler original de Blues Brothers 2000. La historia pues arranca cuando Elwood Blues sale de del talego, le encasquetan ahí a un crío y tal. Y bueno, pues reúne a la banda para pagar algunas deudas o algunas historias. Y luego, además, hay una banda rival en la que figura Isaac Hayes. Y por supuesto, otro protagonista inevitable en las dos partes de la saga, pues es la policía, ¿no? La policía, y ahí nos detenemos. Yo no me entero mucho. ¿Los Blues Brothers están en el lado de la policía o en contra? Hombre, se supone que están en contra porque, oye, pues porque son músicos y son. Y les gusta. Son gente del blues. Son gente del blues, naturalmente. Al final todo viene del blues, ¿no? Es como... Exactamente. Exactamente, incluso la policía. Nos detenemos en la figura del sargento Warden, encarnado por un tipo, un director de cine, todo un director de cine que ha dirigido películas como Un par de seductores, In and Out o The Score, Un golpe maestro, que fue la última película donde vimos al gran Marlon Brando. El director es tiene nombre de mago es Frank Oz. Vale, Álvaro. Entonces pongo el tráiler de The Score, ¿no? Exacto. Es el siguiente grado de separación. Excuse me. Can you help me, please? Glass Norman? Yes. Two blocks this way, one block that way, to the left. And you're right there. Okay, thank you. Okay. Thank you, Nick. I'm Max's guy in the customs house. 24 guards. This is a very big payoff for very acceptable risks. $30 million. 9 video cameras. All right, paint me a picture. I got floor plans. I got security completely wrapped around my finger. Sorry. 4 alarm systems. I can handle the system in there if someone else can break into this box. After this, no more jobs. This is the last one I'm doing. I'm quitting. How many times you told me that in 25 years? All to protect a safe that has never been cracked. You gotta admit that this kid did a pretty good show. Thank you. I run this operation down to the smallest detail. If I think for one second you're not living up to your end of it, or if you hold out on me in any way, I walk. Understood? That doesn't work for me. I've done this down to the last detail. Don't put me on the sideline when it's time to collect. Don't do it. It's a dangerous game you're playing here. Are we clear? Yeah, we're clear. I'll take some respect from you, for starters. How about that? Paramount Pictures and Mandalay Pictures present... Who's this? Cousin. Cousin. That's my cousin. We've all got family here, which is nice. In 25 years, I've never worked with a gun, and I'm not going to start now. Next time, don't bring a gun. Robert De Niro, Edward Norton, Angela Bassett, and Marlon Brando. Can you get me the bypass codes? You want to talk or you want to see what I got? Got it. It will take all of them to get it. Tick-tock. But only one will keep it. Do you think I'm stupid? Do you think I don't see what you and Max are doing? When did you start thinking you were better than me? You trying to talk me into taking a sucker's share on a score that I set up from the beginning. This whole game is one big long shot. And if you don't have the discipline to stay away from the gambles, then one day you will go down. It's inevitable. You want me to list the ways I can burn you? We either work this out right now or I will take you down. Ya estamos en el año 2001, de que es esta peli del 2001, The Score. Y los grados de separación me gustan porque están yendo de justo en ese en esa brecha de entre el cambio de milenio, ¿no? Sí, exacto. Hemos empezado ahí en los 80, 70 puros en, y... En The Score pues estaban Marlon Brando haciendo de padre de Robert De Niro... y de abuelo de Edward Norton, nada menos. Y el siguiente grado de separación pues tiene que ver, evidentemente, con el hombre que encarnó en el cine al legendario Jake LaMotta, más conocido como Toro Salvaje, que es Robert De Niro. The Bronx Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. I'm the best. I can take him more than anybody. You're dead. You're married. Leave the young girls for me. There's no way I'm going down. I don't go down for nobody. What is it with him? Why does he have to make it so hard on himself? If you beat Trigger Ray, you'll get a shot at the title. You feel that way? There's no one else around who wants to fight me. They're all afraid. You've done a lot of bad things, Joey. Maybe it's coming back to me. pues ya se han encontrado, ya puede empezar el combate. Segundos fuera. ¿Quién va a ganar? Los golpes son sordos. Se admiten apuestas. Yo es que estaba buscando a ver de quién es de quién era la banda sonora de esta película, pero es raro porque estoy bajando. Sí. Ah, vale. Bueno, esta es una pieza clásica. No, Pietro Mascagni. Pietro Mascagni. Sí, era. Pero creo que esta melodía que sonaba era. Creo que esta melodía que sonaba era una pieza clásica, ¿no? De algún maestro de estos italianos míticos. Bueno, pero ahí entramos en el típico dilema. Hay que saber escoger la música, ¿no? O sea, no es que la haga, sino que la escoge también. Y sobre todo, pues Martin Scorsese es un tipo que otra cosa a lo mejor no, pero ha sabido escoger como nadie lo que tenía que sonar en sus películas. Se me está ocurriendo un tema ahora como discusión, un debate aquí, que cuando antes te comprabas los CDs de... Bueno, antes, igual ahora también, los CDs de bandas sonoras, pues a veces te venían canciones que no salen en la peli, ¿no? Entonces... Sí, los scores. Sí, bueno, me acuerdo de la de Los Tontos Muy Tontos o... Bueno, los picapiedra. Cosas de management y de edición y esas cosas, ¿no? Claro, es de repente Warner Bros. Sí. Tiene la peli y mete ahí grupos. Lo típico que pagas para que, bueno, pues este o aquel artista de tu compañía pues tenga ahí su representación en la banda sonora de esta película de moda y tal. Ya. Bueno, sí, lo quería sacar aquí a la mesa. Bueno, pues ya está, ya han muerto los dos, ¿no? En el ring. Hombre, pues creo ¿Qué proyectos futuros tienen? No, la verdad es que creo que han acabado los 12 asaltos y no sé, pues por puntos aquí han quedado los dos en pie y no sé. Un poco más gordos. Está deliberando el jurado y en este momento todavía no sabemos quién ha ganado. Bueno, yo sé que combate de siglo. Que Rocky tiene una película en el futuro que, bueno, Miquel supongo que ya la habrá visto porque viene del futuro, pero aquí todavía no ha llegado, no nos la cuentes. No os la voy a estropear, no os preocupéis. Rocky, en la que, bueno, se comenta que Rocky va a ser de maestro, ¿no? De un púgil, se dice, púgil, ¿no? Sí, vamos, como Clint Eastwood en Million Dollar Baby o... Sí, eso es. Es el plan. Y Robert De Niro no sé lo que tiene entre manos ahora. Tú sabes, ¿sabéis? No sé, seguir haciendo comedias o... Comedias de mafia. O de padres, de padres y hijos. O de padre y la novia. Sí. Enano azufre. Esto era Abominable Futuro, de su disco Evolutivo Compulsivo, y el título del tema, Enano Azufre. Un dúo de Galicia, que el sello Chingaste la Confianza, que ya hemos puesto en algún programa, pues les ha editado un casete. En febrero del 2015 la han editado, así que todavía estáis a tiempo, seguramente tengan existencias para comprarlo. Vuelve la casete, sí, ya ha vuelto. Totalmente. Entonces, bueno, qué mejor intro. Y vuelven, claro, claro está, los Wallman. Los Wallman con ello. Eso es. Vamos a quitar... Hay unos cacharros que se ponen en el coche, en los casetes de los coches, para escuchar USB, ¿no? O me lo he inventado yo eso. Sí, o sea, se mete en el sí. cassette como un creo adaptador para escuchar USB. Sí, creo que... O MP3, o sea, bueno, un USB. Sí. Sí, yo tengo USB con tenía MP3. Coche, tengo, pero tenía una... Es una cinta con un cable. O sea, tú... Lo que pasa es que es un poco... Depende de cómo sea el reproductor, el cable que te queda como... O sea, no sé, si cierra o lo que sea, o si la cinta entra como muy dentro, uh-huh. El cable queda ahí como un poco pillado y tal. Es un sistema un poco arcaico, pero uh-huh. Funciona bien. Metes el cassette y es un jack o bueno, lo que sea. Ya, ya. Eso decías. Sí. Como experto en estas materias del futuro, pues nos estaba pensando que ahora tendremos que quitar el cassette, ese adaptador, para meter cassettes de verdad, ¿no? Está claro. Y entonces, pues nada, pues damos paso. Volver a comprar loros en los chinos y tal. Eso es. Damos paso ya a la sección. Bueno, a la sección no, a lo que ha traído Mikel, Kiyotsi, perdón, del futuro. Da igual. Sabía que me iba a pasar esto de los nombres y apodos. Bueno, no sé, tenemos aquí sistema de micros. Bueno, Mikel ha traído del futuro tres canciones. Bueno, menos mal que en el futuro no hay tanto... No hay cables. No hay cables, no. Nos atraviesan las ondas. Sí, os he traído algunas canciones que se escuchan en el futuro. ¿Vale? En realidad es como una extensión de lo que está pasando ahora, ¿no? Os he traído un par de canciones del sello PC Music, que es un sello londinense, que lo que hacen es hacer como pop futurista, ¿vale? Hacen un poco de manera distópica, ellos tienen como una imagen de marca y pues cada productor o cada cantante es como un personaje distinto, ¿no? Y la verdad que están bastante bien. A nivel musical, pues básicamente lo que hacen es coger un montón de sonidos del dance, del J-pop, de samplear videojuegos, hacen como una especie de amasijo de sonidos bastante, bastante brillantes y bastante alegres, ¿no? Pero también hay un poco de hueco pues para la experimentación. Uh-huh. Voy a poner... Mira, la primera canción creo que es bastante representativa de lo que es el sello, ¿vale? Tiene esos ritmos gomosos y eso esa adrenalina... gomosos sí, de... Gomosos. Tiene todos los clichés del pop de ahora, pero, uh-huh. pero un poco, pues... Pues exagerados, ¿no? Dentro de 10 años, pues ya el autotune ya no es que sea un estándar, ya, o sea, no sé, se lleva a otros niveles ya. Vale, entonces, esta canción es de uno de los productores del sello PC Music, que se uh-huh. llama Easy Fan, uh-huh. que el otro día, por cierto, fui a ver la expo de Jeff Koons, uh-huh. y hay una colección que se llama, una de las estas que tiene, se llama Easy Fan, y tiene bastante, guarda bastante... Bastante parecido, imagino que están un poco inspirados en todo eso. Y la canción se llama Laplander. Laplander. Bueno, la chica que canta en esta canción es Hannah Diamond, que es la diva de PC Music. Es la Britney Spears del futuro. Y bueno, está bien esta canción, ¿no? A mí es como, no sé, como una inyección de adrenalina en el... No sé, te perfora el esternón y... Sí, justo hemos visto una imagen de como un avión que ha desplegado su... No sé si es, su bajada de emergencia. Sí, como... es la salida, la rampa de emergencia hincable. Sí, es como tirarse ahí y al mar, ¿no? Y en el mar hay corales. Y, bueno, corales de rocas, no corales de que canten. Corales, pues eso, como color turquesa, arrecifes. Sí, son bastante conceptuales, así en general. Que, pensé que ibas a opinar algo. Sí. Y esto, claro, sí. Esto de que... Te iba a preguntar de qué año es, pero nos vamos a inventar de qué año es. Claro, actualmente la web está se puede visitar desde este presente, ¿no? Claro, eso es, sí. Los locos años 30, dice Álvaro. Bueno, ¿la web cómo es? La web es... La web es... PCmusic.info, creo que es. Sí. Y ahí está todo... Es todo gratis. O sea, quiero decir, en el futuro ya se ha popularizado... Ya la cultura gratuita es... Ha desaparecido la SGAE y estas, estas historias, ¿no? Así que es... Se ha extinguido, por fin. Ahí se pueden escuchar todas las canciones de este sello. Yo sobre todo recomiendo el recopilatorio que tienen, que la verdad que es maravilloso. Han hecho una selección estupenda de todo lo que es el sonido PC Music. El SoundCloud también, yo siempre lo llevo al día, es muy, muy recomendable. Y luego también, no solamente tienen canciones así pues como muy pop y muy alegres, sino también tienen como una parte un poco más oscura. Y sobre todo esto viene por cuenta de otra artista, otra rapera que se llama GFOTY, Girlfriend of the Year. Uh-huh. Es el acrónimo, ¿no? que, bueno, es como bastante personaje también. O sea, siempre que, pues, no sé, cuando la llevan a los DJ sets o cuando tiene que hacer algún concierto o lo que sea, pues hace como de borracha. O sea, hace como si fuera una estrella del pop ya, pues como... De alma como de acabada la fiesta, ya, ¿no? Sí. Y sus letras siempre son como... Bueno, están en concreto no, pero siempre son como bastante sexuales y... Pero ya a un nivel como... O sea, ya no hay ningún tipo de sugerencia, sino explícita. Directamente es como explícita y no tiene ningún problema. Ya es como el pop como... y explícito, ¿no? Y esta canción de GFOTY, que se llama I Don't Wanna Do It, Let's Do It, es como... Hay como... No sé, hay como una contradicción todo el tiempo, ¿no? Ella está como intentando decidirse entre algo, no sabemos qué. Desde el mismo título, ¿no? Sí, eso es. No quiero hacerlo, así que vamos a hacerlo. Y yo creo que fue la primera, fue la que más me enganchó al sello y dije, esto es... Esto que están haciendo es muy distinto a lo que he oído hasta ahora. Así que nada, pues si me haces el favor de poner... First draws, is this your number? The look, the flaws, I found a number. Hold on, baby, I found a plan. There's a key on arrival and an elaborate man. Slowly hungry, I found a sandwich. I'll eat it quickly if you eat my sandwich. The space between us, 60. He's a winner. 25. My drink's a Pepsi, 18. But I'm getting thinner. I don't want to do it. I don't want to do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Tenemos a una descendiente de esto, de los Globots, aquellos de, con los que contactaba Joe Meek en los, a finales de los 50, ¿no? Aquí las voces pitufadas tienen cabida siempre. Tienen cabida, sí, siempre. Y claro, es como una música que, o sea, no esconde lo que tienen en el ordenador, ¿no? Comentábamos durante la canción. O sea, sí, es precisamente ese, yo creo que ese es el espíritu. El PC Music es por eso, o sea, es todo lo que hacen lo hacen con ordenadores y que se note que son ordenadores, ¿no? Hacen mucho, combinan también pues como todo muy sintético, pero y las letras, por ejemplo, las canciones son bastante, no tienen nada de relevancia, o sea, es como claro, van es como ritmo, si estuviera hecho por máquinas, ¿no? Van al ritmo del timeline de Facebook, claro, es eso. Twitter, todo, ¿no? Como, como super, nada, sin nada de atención, como algo hecho de manera. Uh-huh. Pero sin embargo, sí que suelen coincidir, con, o sea, va en contraposición con las. Siempre son melodías súper pegadizas, siempre es todo. O sea, se te queda como en la cabeza, ¿no? Al mismo tiempo. Es como muy. No es muy humano, pero al mismo tiempo hay algo que te hace. No sé, es como una música como muy animada o muy. Es, sí. Tiene esa. Como esa doble. Ese doble filo. Pues sí. Y bueno, era un poco oscura también esta. Esta Jeff es un poquito más oscura, sí. Se va un poco por esos derroteros. Ella suele subir bastantes mixes de, o pequeñas mixtapes que hace de con varias canciones y las mezcla. Bueno, pues esta duraba un minuto y pico, pero tiene otras que son 40 segundos y luego pasa otra y luego, o sea, no sé, es como muy así. Ya, eso, claro. Sí, sí, el ritmo, tanto del ritmo de subir las canciones a internet como el ritmo de mantener un, pues, un estribillo o lo que quieras, ¿no? En la, una melodía en la canción también va a ese ritmo de claro. La vida de ahora. Sí, al final es eso. Es que el otro día vi un concierto improvisado que hicieron ahí en La Rasquito, bueno, en nuestro templo personal ahí en Bilbao, y había programado pues tres actuaciones, ¿no? Entonces, uno de los grupos venía con un ayudante francés y el chico pues nunca había actuado ni nada, pero de repente dijo, venga, yo quiero actuar. Hacedme un hueco entre medias y actúo, ¿no? Y hizo un concierto de 10 minutos o menos, como de, pues un poco entre noise y, no sé, noise y voces pregrabadas y así. Y fue una pasada, porque justo cómo usaba cómo combinaba las diferentes pistas y diferentes melodías y diferentes sonidos pregrabados, muy despreocupado, ¿no? Era como muy despreocupado, pasaba de uno a otro, se notaba los faders, cómo cambiaba. Y, joder, justo es eso, como es una despreocupación que es totalmente preocupación, ¿no? Pero está bien, la verdad que es interesante. Ahora. Es interesante. Y además está bien porque hablando de despreocupaciones y también os quería contar otro movimiento distinto al de PC Music. Hacemos que también está ocurriendo un subtexto. También está ocurriendo en el futuro, que es el lo he descubierto hace poco, que es el Vaporwave. El Vaporwave es un movimiento musical, aunque también va una estética asociada en internet, que lo que hacen es básicamente... Bueno, viene un poco del sea punk. No sé si conocéis el sea punk, pero es también... ¿Punk del mar? Sí. Ah, no, yo no conozco. Puedes, mira, búscalo en Google Imágenes y... No sé. Sí. Eso es, delfines y con agua renderizada. No será un grupo que ha montado Bob Esponja, ¿no? Entonces, bueno, el Vaporwave es como lo siguiente. O Arenita. ¿Cuál es la siguiente ola? Y, bueno, básicamente... Sí, de esto me habló Chavecito de la Cal. Un saludo a Chavecito de la Cal, también muy... Un viajero del futuro también. Pues básicamente, un poco basado en este movimiento, ha nacido el Vaporwave, que lo que es como... Combinan como estéticas de Windows 2000 con, pues como con esculturas romanas y demás. Eso es. Y bueno, un poco la filosofía del Vaporwave es la de hacer un poco crítica de lo que fue o de lo que es el branding, ¿no? Y cómo pues los yuppies de los 90 y cómo esta publicidad que había súper agresiva de un montón de cosas. Entonces, lo que hacen es como composiciones como muy destruidas de slow jazz o de funky de pues de hace ya pues eso de los 70 incluso alguno sí 70 80 y básicamente lo que hacen es los grupos de vaporwave lo que hacen es cogen canciones pues no sé pues cogen una canción de Aretha Franklin por ejemplo o una canción instrumental de lo que sea y las ponen más lentas. Las ponen más lentas, le cambian el título, lo ponen con caracteres japoneses, le ponen una portada y lo suben a Bandcamp y lo venden. O sea, ah, wow. hacen como roban directamente el pues no sé, todo el mundo puede crear, ¿no? Entonces ellos se dedican a hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo se escribe? Vaporwave, vapor. Ah, como vapor, porque viene de esto lo explico. Como, sí, porque viene como del el vaporware, que era lo que se vendía en pues eso, con el nuevo software de las Windows y no sé qué. Se decía que se hacía mucho vaporware, que era como estar vendiendo cosas sin ningún sentido ni fondo. Entonces, bueno, se dice que es el primer movimiento global que ha habido musical porque ha nacido en Internet. Entonces, no está localizado en ningún sitio. Es un montón de gente anónima que hace este tipo de composiciones, ¿no? Esto existe. ¿Y de esto has traído...? De has esto traído, he traído... ¿no? Sí, material. He traído uno de los artistas así más conocidos. Se llama Macintosh Plus. Vale, luego hay otro que es Macros, que también se conoce bastante. Hay portadas de verdad que... en fin. Sí. Macintosh Plus, que es uno de los más conocidos, ¿vale? Esta canción no sé cómo se llama porque está en japonés, entonces no puedo decir cómo es, pero bueno, si la buscáis entre sus álbumes, la encontraréis. Esta canción me gusta mucho porque tiene ese rollo Windows 2000 de bueno, cuando estabas jugando a un videojuego o lo que fuera, ¿no? Y de repente, pues, a todos nos ha pasado que el ordenador, pues, dejaba de responder y la música que sonaba de fondo, pues, de repente empezaba a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, esta canción tiene mucho de eso y por eso me parece muy divertida. El piso 13 se estropea. Thank you. la música de centros comerciales abandonados. Nos estábamos imaginando a los muertos, a los no muertos, por ahí en el amanecer de los muertos, comandando suavemente y escuchando esto, suavemente. Intentando bailar, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Entre que... A lo Michael Jackson ahí, ¿no? Pues esto ha sido todo lo que nos ofrece el futuro. Es un poco desolador, pero... El futuro cabe en la mano. ¿Es oscuro el futuro? Es oscuro, normalmente, sí. ¿Es abominable? Abominable, bueno, abominable no tanto, pero es como muy... Es más un futuro de estos que es muy alegre, pero sabes que no... Que hay cosas que fallan, que nos hemos dejado algo por el camino. Es como que tal... Es oscuro, no es oscuro, pero es como que te alumbran, me lo imagino como que te alumbran a la cara con un foco, ¿no? No es oscuro, es muy luminoso, ¿no? Me da lo mismo, ¿no? O sea, me molesta igual. Bueno, tenemos que seguir con el programa. Kiyoshi va a estar aquí con sí, nosotros hasta me el final. Un rato más, hasta que venga mi... Ya al final bajamos en ascensor todos juntos. Bueno, el otro día estuve con las colombinas, como ya hemos dicho al principio del programa, y porque han sacado un nuevo CD, bueno, y las entrevisté ahí. Sí, el nuevo CD se llama Hojas de Cerezo Decisión. Eso es. Se puede escuchar algo de este CD en su web, colombinas.hotglue.me. Hot Glue es una web mexicana donde puedes crear tu propia página. No tenía ni idea de que era mexicana, Álvaro. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Es una web mexicana. De hecho, hay... ¿Cómo esconden la nacionalidad, no? En sí. Internet. Sí, sí, sí. Hot Glue. Eso es. Claro, bueno, hay algún grupo de por aquí como el Palomar que tiene su web Hot Glue. Sin ir más lejos. Un día haremos un programa, Álvaro, de hablar de o sea, como autobombo que dicen, ¿no? De sí. Pondremos canciones nuestras. Pero, algún día. Algún día. Programa fantástico. Que toca ahora total, es... que vamos a... Bueno, el otro día estuve con las colombinas en una terraza de un bar y hicimos una entrevista, ¿no? Y lo grabé. Y vamos a escucharlo. Es en diferido. Estamos aquí en una terraza de Bilbao con las colombinas. Yo soy Jorge Listus y, bueno, nos van a presentar su último trabajo autoeditado en formato CD. Colombinas, ¿qué tal? Sandra Larraitz. Hola. Hola, buenas. Bien, bien. Lo primero, así, habíais hecho otro trabajo anterior, ¿no? En CD, ¿o no? Este es vuestro primer CD. Sí, el anterior está online. Uh-huh. Y también se trata de un directo que hicimos para la edición emisión cero, creo, de Mugatuan, uh-huh. que era una radio, y entonces eso, grabamos el repertorio que teníamos entonces y decidimos publicarlo en la web porque nos gustó mucho. Sí, porque no, hasta ahora no teníamos publicado nada más que vídeos. Lo único que hacíamos público eran las canciones grabadas en vídeo. Lo hacíamos así, eso después del MySpace, porque en el MySpace alguna canción en pista de audio ya teníamos. Claro, porque claro, la introducción, ¿no? ¿Qué es Colombinas? ¿Cuándo empezó Colombinas? El año yo no me acuerdo. 2009. El año. Yo creo que empezó con el documental de Vecinos Bandurrias y Guateques. Bueno, siempre digo eso, pero sí, ¿no? Creo que sí. Que nos dedicamos a buscar un poco pues la motivación de la gente que tocaba música amateur en Hondarribi y cercano a, bueno, a gente que ensayaba en Silocibe y a través de eso pues fuimos, para mí por lo menos, desvelando qué es lo que nos interesaba a nosotras también musicalmente, aparte de ser espectadoras, pues lo que nos gustaba, ¿no? Y yo creo que empezar a tocar pues fue a través de las performances, de las presentaciones, ¿no? Vale, dime. Fue antes. Antes. Sí, porque yo creo que, si no recuerdo mal, el primer ensayo fue... ¿En tu desván? No, fue en mi casa el día que fuimos a ver a Holly Golightly. Porque se nos ocurrió, la primera ocurrencia fue hacer una versión de una canción infantil que escuchaba, bueno, que escuchan los niños en el cole, y decidimos cambiar la palabra Archa Oso por Vincent, en homenaje a Vincent Gallo. Y entonces esa fue, empezamos tocando esa canción, y me acuerdo que el primer ensayo fue en mi casa. En tu salón. Sí, sí, en la sala, y luego ya de ahí nos fuimos a ver a Holly Golightly. Yo creo que, no sé si esto fue antes o después del documental, pero bueno, más o menos está todo ahí mezclado. Sí. O sea, que las referencias que ha dicho la Raid son cosas que nos movían en ese momento. Entonces, bueno, ¿teníais instrumentos? O sea, ¿los instrumentos los teníais antes ya de otros...? Pues por ejemplo, tú sí, el teclado, tenías el bajo, pero yo teclado no tenía. Yo creo que toqué un teclado tuyo, ¿no? En aquella versión. Uno que tenía, ¿te acuerdas que tenía un sonido? ¿Lo utilizas todavía? No sé. Un sonido así como de, que decíamos que era de parque de atracciones antiguo o algo así, era ya, la no imagen. Sé. Tú con tus grupos anteriores no tenías teclado para tocar todavía. Yo creo que ahí todavía no, no tocaba el teclado. Sí, yo tenía un bajo que nada, tocaba dos notas y ya está, y con eso... Vale, y entonces, en este nuevo trabajo, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Es material? ¿Qué material hay en ese trabajo? Pues, o sea, bueno, es nuevo, o sea, no tiene nada que ver con el principio. Desde el 2009, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, lo único que puede tener que ver es la versión de Red Cross, que es bastante vieja, ¿no? Que es una de las primeras también que hicimos, creo. Sí, sí, en el repertorio siempre hemos ido haciendo repertorios que son en continuo, o sea, porque siempre los repertorios los hemos ido pensando en relación a directos. Nos invitaban a un directo, entonces pensábamos un repertorio. Y normalmente siempre eran seguidos, porque la temporalidad pues nos... O sea, uníais una canción con otra. Eso es, sí. Y esa temporalidad es la que nos interesaba o donde nos encontrábamos cómodas. Y eso, pues con el tiempo ha ido transformándose y algunas canciones se eliminaban o se caían por el camino y ya no las tocábamos más. Y bueno, llegados a este punto, pues las canciones que quedaron pues son las que están grabadas. Y claro, el disco tiene un track solamente. Eso es. Eso es. Sí, eso seguimos manteniéndolo, ¿no? Que sea solamente uno y que las canciones van seguidas. Que yo creo que viene influenciado por nuestro hacer en vídeo. Que era como pensar en un relato continuo. Sí, eso por un lado, y luego por otro lado, que a mí me daba el miedo en el momento de los aplausos en el directo, me apuraba mucho ese momento. Entonces yo intentaba que no hubiera silencios para evitar el momento de los aplausos. Ya. Yeah. Sí, es verdad. Y la ¿Cómo es vuestra música? ¿Cómo es la música de Colombinas? Bueno, luego podremos escuchar una canción o un trozo de, sí, de este disco, pero ¿Cómo es? ¿Qué etiquetas? Pues, no sé, me acuerdo que en el momento de MySpace había varias etiquetas, por ejemplo, por hablar de etiquetas, ¿eh? Sí. Había para elegir etiquetas, ¿no? Y había, no sé, pop, electropop, no sé qué. Pero hubo alguien que nos definió muy bonito y no me acuerdo cómo era. Pero había algo de pop punk o algo así. Algo relacionado con la playa, ¿no era? No sé, no, pero digo lo de pop punk porque no sé si son como lo de punk, pues porque no sabemos tocar. Bueno, ahora hemos mejorado, sí. Vamos mejorando. Sí, sí. Pero bueno, y lo de pop, pues porque somos popis. No sé, ¿qué más? Playa, no sé. Mar, para mí es como que tiene que ver con canciones que se escuchan mejor de día mirando al mar, ¿no? O algo así. Como que tienen esa cualidad de brisa. Sí. Sí, pero luego eso en las letras, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de la de Archa, que la de Vincent, y luego no tiene, o sea, hay algunas pues que no tienen esa cosa de brisa, ¿no? Que para mí entran un poco en ficción con esa de brisa. Sí, pero esa ya no la tocamos, ¿eh? No, pero por ejemplo, la de Red Cross también tiene un poco, que si está ahí es por algo, y pues eso, lo de rasgan corazones, quemamos cocinas y luego lo que suena es brisa, ¿no? Pues ese contraste, ¿no? Sí, yo, bueno, a mí me gusta. La definición que yo he hecho es más en lo musical, pero es verdad, lo que dice la Red, es verdad que las letras no tienen nada que ver con la brisa, son más, van en otra dirección, eso es verdad. Bueno, hay alguna, ¿no? Que sí que sí, es, que hablan de incluso literalmente del mar y así, pero que yo me refería más como al tiempo, la temporalidad de las canciones, yeah, como que tienen esa cualidad. Ahora, lo que decimos tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, y las voces también, ¿no? Tienen, o sea, las letras son como muy escritas, son como muy secas, o sí, como yo que sí, sé, sí, esta cosa que tiene el castellano, ¿no? Sí. Pero aparte ¿cómo se llama esto? Cuando, ¿cómo cantas? Pues sí. Ya. Yeah. Es como la música, ¿no? O sea, ahí como, sí, como alargas algo suave, las palabras, o como hay ecos, o, bueno, sí, ecos no, pero reverb. Sí, sí, cómo se alargan los fraseos, ¿quieres decir? O algo así. Sí. No sé. Vamos, que una vez hicimos la prueba de poner, bueno, un amigo puso el disco en un bar y era muy raro escucharlo en un bar, por ejemplo. Mm. Ese tipo de cosas, depende de dónde lo escuches, en cambio con los Wallman en un espigón a mí me entra solo, pero en un bar yo era imposible. No sé, pero Dios oía a cada uno, claro. Ese es mi punto de. Y eso es por la temporalidad, sí, yo creo. Yo creo que sí. Sí, que hace como una, bueno, una extrañeza. Sí, como que tienes que estar un poco quieto. Bueno. Bueno, el título del disco es Hojas de Cerezo. Decisión. Ah, punto, vale, punto. Hojas de Cerezo, punto, posible. Decisión. Ah, eso, sí, sí, decisión. Son el título de dos de las canciones. Porque esa es una de, eso responde un poco a nuestra manera de trabajar, que es como que mantenemos esa dualidad siempre de una y la otra, y es espacio intermedio. Entonces, Hojas de Cerezo corresponde a una canción y Decisión a otra. Entonces, al ponerlas juntas, lo que eso produce, pues como que define muy bien cómo trabajamos juntas, ¿no? Sí. Un poco de ahí. Sí. Eso es. Y luego, bueno, decir también que los dos directos que hemos sacado, que los ha grabado Íñigo Tellechea, el primero un poco por casualidad, bueno, por casualidad porque lo grabó, o sea, era él como el técnico de la emisión de Mugatxoan, y el segundo pues porque nos gustó tanto como lo hizo, claro, que le llamamos, que nos sacó el sonido que necesitábamos o algo así. Sí. Eso es lo que nos animó también a sacar, a volver a juntarnos para grabar un directo y que él nos lo grabara, porque nos gustó cómo nos sacó el sonido. Eso es. Vale. Luego el packaging y así tiene... O sea, bueno, tiene como las letras... Bueno, podéis explicarlo vosotras si queréis. Las letras... Pues... Mantenemos los sellos con el logo que nos hizo Alex, que son los dos rombos, o sea, los dos rombos como solapados. Y entonces, bueno, pues mantenemos los sellos por fuera. La caja es, pues también es una caja estándar de cartón, pues blanco. También blanco. Bueno, pero pues porque no teníamos dinero. O sea, quiero decir que. Teníamos esas cajas por ahí que habían sobrado de otra cosa, y entonces las hemos aprovechado. Pero claro, nos quedaba tan austero que necesitábamos como... Color. Sí. Capas. Eso es, añadir capas. Entonces esas capas están en el interior. ¿Estas capas son las letras? Son las letras que están impresas en acetato, transparente. Y una pegatina de un atardecer mezclado con un techo de una fiesta. Y el CD. Y el CD. Ah, ya, tiene esa pinta negro. De. Sí, imitando a un vinilo. Que queríamos vinilo, ¿no? Pero no puede ser. Y... Yo me creí que era vinilo al ver una foto. Es que da foto. Mucho el pego, ¿eh? En foto parece. Sí. Como no tienes la escala. Sí, por eso. Sí, sí, y tiene las rayitas súper bien hechas. ¿Y qué corte podemos escuchar ahora? ¿Cuál podríamos escuchar? ¿Qué corte puede ser? Pues... Bueno, minuto. Minuto, claro. Hay que saber. Porque no hay corte. Ya, es que yo no me sé los minutos, bueno, ¿no? Bueno, podéis decir la podemos la decir canción. El sí, de nosotros la buscamos. Eso es. Vale, pues yo creo que... hacia la mitad... O todo entero. Es media hora, ¿no? Pues no sé. Pues hojas de cerezo, porque luego pasa decisión o no. No, decisión es la última. Pero hojas de cerezo está bien, sí. Porque luego hace el cambio, ¿no? Creo que sí. Sí, y si no Red Cross. No, es que eso iba, porque luego queríamos igual poner una canción de Red Cross. Yo creo que lo suyo es Red Cross, porque es como la que estamos las dos como juntas. Las otras siempre es más como... Sí. Corresponde más como... un balance hacia una o hacia otra, sí. Y Red Cross define muy bien, yo creo. Y era otra, es de Red Cross, ¿qué canción ponemos? Ay, para mí, espera, que a ver si me acuerdo el título, ¿eh? Mesa Round. Ah, Mesa Round, es la que... Es la que te sí. mandé. Del disco So World, ¿no? Eso es. Sí. Yes. Buah, para mí ese disco es maravilloso de principio a fin, pero esa es maravillosa, así que... O sea, te pone de buen humor, vamos. Teleserie. Es que es teleserie, sí. Sí, total, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno. Eso es. Pues vale, pues ya está. Gracias. Gracias a ti. Gracias por atendernos en el piso 13. Y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Luego, guay, 15 minutos. ¿Cuánto duró? 10 minutos. No, 15. 15. Tendré que... ahí están Red Cross, recomendados por las colombinas en un dechado de muy buen gusto. Sí, yo bueno, es un disco que no entendí en su momento, en el año 97. Bueno, es sonido California 100%, Pero bueno, ellos. Ahora les puedo dar un espacio en mis oídos. Bueno, ya tenemos que despedirnos porque vienen nuestros amigos. No, sí, sí. Los globos. Vienen los abuelos de la. O los tatarabuelos de esta chica del futuro, ¿no? La Girlfriend of the Year o como. Bueno, nada, muchas gracias, Kiyoshi, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Nosotros también nos lo hemos pasado. Bastante pero bien. Tengo que volver a tengo Volver al Futuro, que me están esperando, me está esperando la lanzadera. Pues nada, los Globots te acompañarán a la lanzadera. Y arreglar un poquito a ver el tema, a ver que el presente está muy... Tenéis que arreglarlo vosotros, digo yo. O sea, lo que tenéis que... O sea, tenéis que... Necesitamos una mano desde el futuro porque esto... Paradojas, son paradojas. Paradojas temporales. Nos vemos dentro de 15 días. En el verano, ya sabéis que podéis mandarnos vuestras sugerencias, dudas a mostachogroucho@gmail.com. Y gracias. El piso 13, hasta la próxima. Hasta otra.